Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 411, grabado el lunes 4 de marzo del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a ADSB Medios, a Tico Man. Hola, hola. Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí con nosotros, bailando de esta forma bien seductora, a nuestra masita, la masita de behavior. Mamor. Ahí está, mira. Ondulando. Como de reverberellas. ¿Eh? A mí me saca un poco de onda como un pezón se le mueve para un lado y el otro para el otro. Así. No, es técnica. Sí, es que como que giran. No, es que sufre de estrabismo. Sí, pectoral. Pero, estrabismo pectoral, está bien. Así que está. Una silla para un lado y otra para el mismo. Para afuera, es para el lado de afuera. Gracias a Dios. Menos mal, porque para el lado de adentro sería. Pero adentro pega aburrido. Sí. Señoras y señores, ahorita se acerca a nuestro productor ejecutivo y le va a hacer un bailecito especial en el. Mira, ve. Nuestro productor ejecutivo. La sonrisa. Sonrisa pícara. A ver qué cierra. Ah, no nos quedó mucha duda. Señoras y señores, la razón por la cual nuestro. Otra cosa quedó dura. Sí. Sí. La razón por la cual la masita de Behavior está aquí empleada, trabajando con nosotros, es porque tenemos un productor ejecutivo que no es ni más ni menos que... Miguel Díaz. Así es, este show es una fina producción de Miguel Díaz Hidalgo. Yo creo que todavía sigue esperando algo a cambio, ¿verdad? No. Señora, ¿qué más la razón? Le hicimos un clip así con eco y todo. Sí. Si usted... Casi tan bueno como el del para papá. Sí. Uh-huh. Amigo, si usted quiere tener la calificación crediticia envidiable, sin tener que recurrir a fraude de identidad, que tiene nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, usted también puede visitar comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo. Podrá unirse al selecto club de productores ejecutivos que el show ha tenido. Y también le aseguramos que esa noche tendrá sexo. All right, señoras y señores, vamos a empezar este... ¿Con una compañera o con su man? Sí, pero va a tener. Sí, con la Rosy Palm. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas... Noticias. Adelante. Ups, se me olvidó apagar el micrófono. Adelante, don Julius. ¿No viste al sensei por ahí en el inframundo? En el baño. Cada vez que me toca hacer esos intros, me tengo que meter al baño. Vamos a ver. Yes. Ya anunciaron quién va a actuar como Norman Osborn, alias el Green Goblin, en la película de Amazing Spider-Man 2. Es el conocidísimo actor Chris Cooper, que ganó un Oscar en 2002 por la película Adaptation y lamentablemente hizo el papel de malo en The Muppets. Y es la que vi más recientemente, así que ahorita lo tengo muy fresco como el... Maniática risa. Maniática risa. Entonces... Fresco como una pasa. Mira, este se ve como pasa. El otro detalle, fíjate, lo veo un poquito... Bueno, viejete para William ser... Dafoe tampoco era como que... Como el gran Justin Bieber, así. De acuerdo, pero... No, o sea, pero ambos están en la edad que debería ser Norman Osborn. Pero bueno, si le pones suficiente tinte de pelo a este, es que este ya lo tiene cano natural. Y Dafoe aún se pintaba, creo yo, en público. Aparentaba mejor, así que... ¿Quién hubiera sido para vos un mejor Green Goblin? Ah, no nos metamos en ese lío. Pero... Tommy Lee Jones, como lo dibujaron ahí. Thunderbolts, fíjate que... ¿John Travolta? ¿John Tra... qué? Pero, lástima que hoy está muy pelón, pero... Okay. Es que yo siento que John Travolta, al igual que Willem Dafoe, hacen personajes como demasiado over the top. Como Stallone, así que over the top. Sí, buen punto. Hipotético, esa película es tan rebuscada que sí, sí. Hasta a mí me da pena saber de qué estabas hablando. Ah, fuck, acabo de caer. Pero bueno, bueno, no todo el toma nada más porque sabía de qué película estabas hablando. Así que, sin embargo, hasta esta altura no se sabe si va a salir solo como su personalidad civil. Su personalidad. O si va a salir en algún momento como Green Goblin. Porque acuérdense que ya anunciaron los dos villanos de la película, que es Electro y el rinoceronte. El rinoceronte. Que aún estamos diciendo el rinoceronte Paul Giamatti. No, es que tiene que ser la voz, tiene que ser un CGI character. Sí, algo así va a ser vos. Esperemos, esperemos. Además de eso... Va a salir como I'm Batman. Robert Kirkman, el creador del gran éxito de Walking Dead, la Paquín, y la serie de televisión de Zombies, ha anunciado que está desarrollando un nuevo drama que y lo está planificando para ambos, cómic y televisión, sobre exorcismo. Ajá. Así que, mira, el fulano este ha tenido tanto éxito, por lo menos a nivel de cómic. Todo lo que, bueno, todo, la mayor parte de lo que ha escrito ha tenido unos resultados tan buenos que, por lo menos a nivel cómic, algo de exorcismo estoy seguro que le va a ir bien. Y si tiene una fracción del éxito en televisión que ha tenido con The Walking Dead, hombre, este... Yo creo que solo el hecho de que ha tenido éxito ya en The Walking Dead va a hacer que mucha gente corra a leer este nuevo... Mira, simplemente, y sí, olvídate, la primera temporada del show en televisión es venta segura. De seguro están haciendo línea ya para ver quién se lo compra, si es que no está ya comprometido. Mira, y qué bueno que este chavo... O sea, ha tenido super éxito en Walking Dead, pero no ha dejado cómics. Pues, o sea, siempre escribe Invincible, siempre escribe el cómic de Walking Dead, está desarrollando otras series. O sea que muchos otros escritores de cómics, eso que lo toman como un peldaño y ya les sale un trabajo en otra onda y salud. Pero este aquí se ha quedado. Fíjate que tal parece que... parece que es con Fox Internacional, la misma casa productora de Walking Dead, pero no habla de qué, cuál es el canal que potencialmente lo va a transmitir. Espero que se mantenga en cable para dejarlo como una serie que dé miedo realmente. Si pasa en CBS, o sea, va a ser... No. Lo van a hacer muy... Un PG-13 no queremos ver. Sí, no creo que lo pasen tampoco. Así es. Después de eso, la siguiente noticia es que Joe Madureira, vuelve a dibujar cómics para Marvel. En junio comienza un cómic de Wolverine. Otro más. Pero no sé, fíjate que Marvel había estado desarrollando una historia que iba a ser una historia corta de Spider-Man, Wolverine y Elektra. No se sabe si es esta misma, que lo habían hecho, lo habían alargado un montón en producción. No han confirmado si es esta o es una serie totalmente original. Sin embargo, lo último que le vimos a él que dibujó fue Ultimates, volumen 3. Y no me gustó el arte. No sé si te acordarás, que fue bien oscuro. Sí, pero ahí no sé, el colorista. Tal vez el colorista lo arruinó, pero... Porque creo que el último que sacó fue uno de Spider-Man. Tenés razón, el Hulk, Avenging Spider-Man, el 1, 2 y 3. Que y no lo leí, pero... Yo solo leí el primero y estuvo mejor, tenés razón. Vamos a ver qué tal sale este. Es obvio. Después de eso ya anunciaron... mira, esta no es gran noticia, pero anunciaron cuál es el nombre de la serie de Superman, la nueva, que va a escribir Snyder y la va a dibujar Jim Lee. Schneider. Se llamará Superman desencanelado. ¿Desencanelado? Sí. Le quitan la canela. No. La rajita de canela del calzonillo. Oh. La que le puso la mamá Kenta. Oh. Has matado a mi canaleta. Puta, el canaleta. Te vengaré. Mira, lo van a sacar... Para que coincida con la película. O de la casa le quitaron las canaletas y pues, toda la lluvia. ¿No? Se moja de en el invierno. Sí. Entonces... Está mucho. Pues sí. Ya. Van a hacer que coincida con el lanzamiento de la película. Así que ya ves por dónde va el ánimo del del Paquín. Tratar de llamar a lectores nuevos. Me imagino van a comenzar con historias básicas, sin mucha continuidad. y no han dicho mucho más del Paquín a esta altura. Bien básicas. Hombre volar, sí, salvar mundo. Lo interesante de la noticia es que también anunciaron que el cómic de Batman y Robin... Ok, aquí vamos con el spoiler, Mara. Uh-huh. Lo dejamos entrever entre comentarios la semana pasada. Uh-huh, uh-huh. Y ahorita ya pasó casi una semana. Así que si quien no sabía, apague el, póngale mute a su laptop. Va con se peló Robin. Danger, Will Robinson. Danger. Damián. Se muere en Batman Incorporated número 8 y se murió bien feo. Cuente. Tratando de tener los planes de Leviatán. Otro spoiler, Mara, que es la mamá. Danger, Will Robinson. Danger. Es Talia, la hija de Ra's al Ghul. Se reveló cuando comenzó el Batman Incorporated como parte del nuevo 52, que ella era la... era el cerebro detrás de todo el... de todo el relajo. Uh-huh. Y ante esta amenaza es que Batman había desarrollado el Batman Inc. Porque sabía que venía una super amenaza, no sabía cuál era. Es la esposa. Entonces la ex. No, es la peor. Es la peor de las amenazas. La peor amenaza de todas. Se quedó en posición fetal. Así que... O en posición fatal. Así. Fatal con las patitas abiertas. Uh-huh. Así que en este... Yo no lo he estado leyendo. Sin embargo, tal parece que Talia... lanza el ataque o uno de sus planes letales mortíferos que controla a un cachimbazal de niños en Gotham. Uh-huh. Y los niños comienzan a atacar a la policía y a toda la madre. Entonces nadie les hace nada. Ni siquiera pa. Por algún motivo, Damián estaba fuera de combate o Batman le había dicho quédate otra vez en la baticueva, lo cual me suena bien repetitivo a esta altura. Pero sí, al final, ya para esta altura debería confiar un poquito. Sí. Y al final no le hace caso, lo cual sigue siendo más repetitivo aún. Y es el que salva el día. Talia y sus secuaces se han tomado la pero Torre solo Wayne. Un día. Y eran dos. Lo que pasa es que se hizo de noche. Ahí es donde metió las patas. Porque hay un gigantón que se revela que es un clon de Damián. Uh-huh. Pero es un hijo de su madre, tipo androide. O sea, le dieron asteroides. Sí, asteroide. Es que por el as. No. Supositorio. Es mal. Creció traumado. Supositorios de chiquitolina y funcionaron al revés. Porque los metieron de retroceso. Así que al final tiene que pelear con él y resulta que le clavan como 10 flechas, le caen 7 balazos y el fulano al final agarra un gran sable y se lo atraviesa por el pecho. El pechito. Bueno, uno de los Batman incorporados sobrevivió a algo parecido. Y la mamá tiene Lazarus Pit. Entonces, no, pero sabiendo que estás hablando que es un niño. Uh-huh. No es por lo menos un adolescente como fue en su momento... ¿Cómo se llamaba el segundo? Jason Todd, gracias. La escena es bien ruda. Bueno, y el que sobrevivió el machetazo, el Batman. Ah, el Batman de... también le atraviesan en el pecho con un machete y sobrevivió tranquilo sin Lazarus Pit. O sea que es posible sobrevivir. Así que, por lo menos ahorita DC la versión oficial es que ha muerto. Ah. Vos tenés razón. Yo creo que la historia va a caminar por ese sentido, un Lazarus Pit. Antes del DC 52... se habían dicho que los Lazarus Pit se habían acabado, pero si la gente sobrevive sin medios tan específicos... ¿Y Batman qué estaba haciendo en ese entonces? Estaba atrapado en una caja... En una caja fuerte dentro de una piscina olímpica. Y encadenado. Encadenado. Y a eso suma que se pudo zafar. Es una gran paja. Si Judín lo hacía caer. Así que... pero hay un cómic que se llama Batman y Robin, así que ya anunciaron que... Batman y el que quiere el trabajo. Viene otro Robin. En los siguientes meses, el título del cómic va a cambiar a... Número 19, Batman y Red Robin. Número 20, Batman y Red Hood. 21, Batman y Batgirl. Ey, pero espérate, ahí aclárame una duda, leí eso y Red Robin, en ese cómic, era Dick Grayson. No. Sí. Tim. Red Robin es Tim actualmente. No sé, me confundí entonces. Sí, lo leíste en 3 minutos y medio y rompiste el récord. Pero es Tim. Ah, ok. Porque ahí sale Nightwing, que hasta le dice, y nosotros hemos sido la mejor parte. Tú eres mi psychic favorito, le dice Robin. A Nightwing. A Nightwing. O sea, Nightwing en el saque. Después viene Batman y Catwoman, y en el 23 Batman y Nightwing. Y Batman y Catwoman, todo así. Viene, viene en, en una bolsa, en una bolsa de papel así. Sí, cafecita. Ajá. De papel. Y un botecito de crema para las manos. Humectante. Y ya la gente ya comenzó a especular qué van a hacer, si van a sacar a un nuevo Robin o no. Ay, que hacer no, otro sería, Damián. Sería demasiado... Fíjate que... Demasiado rápido. Va a ser otro Damián con la Catwoman. Debe, sería muy rápido. sin embargo, hace como 4 meses hubo una historia donde una chera, una bicha, le salva la vida a Bruce Wayne, a Batman. Cuando, creo que fue cuando salió, se escapó de la corte de los Owls, de los búhos, antes de hacer el contraataque, que sale del subterráneo que parecía un laberinto, había una bicha que le ayudó y que pudo hackear el batimóvil o algo así. Es cierto, algo así pasó. Entonces es como de los candidatos que ahorita la gente está apostando más que podría ser un reemplazo. Pero y no, que ya... ¿no? Traer uno nuevo, agregarle otro así a esa ensalada de psychics que he tenido, no sé, me gustaría un poco más, tipo Tim Drake, ¿fue Robin oficialmente alguna vez? Tim Drake, sí, pero se llamó Red Robin desde el principio. Es la única diferencia. Tim, sí. No, Tim Drake, si fue no, Robin, un montón de tal. No, estamos hablando hoy de el relacionamiento. Ya. Pero antes, tenés razón, antes sí, fue varios años, 7 años, algo así. Ahí pero, puede agarrar a la batichica y vengas. Están hablando también de la Stephanie. Que solo que esa no ha entrado en la continuidad. No lo han entrado en la continuidad, la podrían traer nuevamente. ¿Quién es la Stephanie? Stephanie Brown. La que se llamó Spoiler. La hija de Turner. Turner Brown. Así que oficialmente se peló. Sí, pero fíjate que yo me acuerdo cuando se quebraron a Jason Todd, que me distraje, no sé por qué. Que sale de aquella historia, ¿te acuerdas que el Batman que andaba todo traumado, que nunca más voy a volver a tener otro psychic, que mataron a este bicho por mi culpa? Eso le pasa cada rato. Ajá. Puta, entonces que ahorita se lo acaben de matan a este, que es el hijo. Y que ya para que en 2 meses, pues ahora este es el Robin y puti, el entrenamiento de dónde salió y... No sé, no me va cuadrando ese marco de idea. Vamos a ver cómo lo manejan. Sí, fíjate, tenés razón, por eso la gente dice, mira, cómo Batman se va a poner a comprometer la vida de otro niño en ese tipo de... Cuando hay de tantos trabajo. Adultos. Que puede hay tantos adultos. Entonces, no, si tiene un catálogo de psychics ahorita. Sí. Entonces, podría ser, dicen unos, la Talia ha hecho clones de Damián. Podría surgir otro clon que ya esté entrenado como asesino. También. Otros dicen, los búhos tenían también niños que estaban entrenando como talones. Entonces, podría encontrarse a un talón ya entrenado, un bichito. Entonces, que lo mejor que puede hacer para... A llevarlo al camino del bien. Tal vez. Bueno, vamos a ver. Por el tiempo que dure, porque vemos que pasa por Robin, así como calcetines. Y tenía una noticia más acerca de... yo tenía una. Dale. Tenía una duda. ¿Va a salir una serie de Larfris, el Linterna Naranja? Me he negado a leer esa parte, pero escrita creo que sí. Por Keith Giffen y J.M. DeMatteis. Creo que sí, lamentablemente. Pero ¿de qué puta va a tratar? Si ese tipo es un... O sea, es unidimensional, pero es la definición de unidimensional. Todo es codicia. ¿De qué va a ser esa mierda? ni idea. Así, mira, tienen aún la serie de Red Lanterns. Que me sorprende que subsistan hasta esta altura. Pero trata a los Red Lanterns, porque yo veo que tienen a un humano ahí, que una gran historia, que el hermano, que no sé qué, que el papá se murió. Y mientras tanto, bueno, ¿qué tiene que ver? Al final se convierte en un Red Lantern, pero de ahí no sé qué pasó. Sí, pero estás hablando que ese fue como el número 2 que publicaron. Ahorita van por el 15, 16. ¿Y qué sigue? No sé, no lo he seguido leyendo. Pero mira, si tienen los Red Lanterns, la Freeze fácilmente les puede hacer unos 5 cómics. Pero eso es solo él. No, porque él crea seres insustanciales que le hacen caso. ¿Que cree una la Freeza? Mira, fíjate que en abril... DC 8, estaba publicando, estaba promocionando, sería un evento entre todos los títulos que era el WTF. Solo así era el WTF, que prometía que cada cómic iba a tener una sorpresa. What the fuck? Un momento. What the fuck? Un momento. Algunas te traían un anillo, otras te traían un chicle, otras una vejiga. Un dedo con una uña así. Unos colmillos de bambera. De bambera. No, el momento what the fuck sería que el dedo es humano y real, todo ensangrentado. Es de Jeff Jones, de nuestro último escritor que se metió a Hawkman. Sin embargo, recibió muchas críticas de... Por el what the fuck. Por lo que significa el WTF. What the fuck, digo. Ajá, entonces, ya anunciaron que a partir de que el cómic, el producto terminado, no va a tener el branding, la marca, ni adentro ni afuera, el WTF. O sea, eso no lo vas a decir. Porque sí. Recibió demasiadas críticas, entonces solo te tenés que... ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién dijo? Muchos lectores y blogueros se quejaron del crudo significado del acrónimo. Así que inclusive... ¿Desde cuándo son puritanos los blogueros? Los de Diamond ya anunciaron que no. Que los van a vender sin ese significado, sin esas letras. Uy, no. Así piensen que, en los niños. Pobrecitos. Yo que no significa who's the father. Sí, sí, sí. Ah, who's the father. Eso le ponen a Damián también. No, algunos decían, es que no va a significar who's the Flash. Y va a ser un evento que en todo va a salir el Flash haciendo algo. Pero tan rápido que no lo va a ver. Lo malo, además, es que tal parece que la sorpresa de cada cómic va a estar en la portada. O sea, la portada te va a dar una idea de cuál es la sorpresa. Lo vas a leer, entonces. Con la idea de que lo veas en los stands. O sea, solo llegas a la paquinera. Entonces te va a picar tanto que vas a querer comprarlos todos para enterarte cómo mejor, llegaron a ese momento. Mejor una pomada. Si te pica tanto, ¿no? Un ungüento. Un ungüentillo. Pues sí, hombre. ¿Y qué más? ¿Qué? No, yo creo. Ah, y Hal Berry ya confirmó, va a salir como Storm otra vez en Days of Future Past. Pero ya es... Days of Future Past. Pero ya se le están viendo las mías. Sí. Ah, como el kilometraje. Pues, las tuyas se le ven ya. El kilometraje ya se le ve. Ah, acordate que sale con pelo blanco de por sí, así que le ayuda a esconderlas. Le ayuda a esconder las canitas. Bueno, démosle. Yo tengo un... Después que hablen de película, yo tengo una recomendación de película. De el Silver. Show de Julio. All right, señoras y señores, nada más. Mira, ¿hay el rumor de la Liga de la Justicia? ¿Cuál es? De la Liga de la Justicia. De la película que yo... ¿Cuál de todos sus rumores? Porque hay miles. De que Nolan ya lo jalaron para que sea el productor también y que Christian Bale va a ser Batman. Pero eso es rumor. Demasiado. Yo lo siento así como bien. Wishful thinking. O sea, así. La mara que desea que ajá, eso sea. Pero ajá, así lo siento. Lo siento que... No es rumor, es chambre. Uh-huh. No pero hay ya nada. Pero ya lo leí en varios sitios, pero todos te dicen rumor. Uh-huh. Pues rumor. Y todos lo sacaron de la misma fuente. Sí. Copy paste. Es más, ahorita, cómicos. Copy paste. Tenemos una noticia más. Ya subimos 117, 118. Miembros ya en la comunidad de los comiquitos. ¡Ey, qué bien! Así que mara, métanse a la comunidad que está bien chiva. ¿En dónde está la comunidad? Contanos. Está en Google Plus. ¿Y cómo la podemos encontrar? Métanse a la parte de Google Plus. Ahí hay un botoncito que dice Community. Le das clic ahí. Escribís comiquitos en el search. ¿No era eso para ver un episodio de Community? ¿Y cuánto cuesta? Nada, es absolutamente es gratis. ¿Y lo gratis, puedo hacer desde gratis. Mi computadora? Sí, sí. Oh, accede ya. Y si ordena Shama antes de medianoche, recibe dos membresías por el precio de una. Shama Sha. Si le llamas ya, vas a poderlo ver gratis desde tu computadora y desde tu iPhone, iPad o Android. Yes. Si vas a la aplicación, porque no es nativo. Es gratis. Yo no he dicho que no sea nativo, yo dije gratis. Ya. All right. También es de tu laptop. Ah, sí. Muy importante. Y de la tuya. Y también. Yes. Y tú. A todos. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Esto es el Es mi momento, al fin. Deja ver. La número 5 es uno de los debuts de la semana. The Butts. Es El Último Exorcismo. Parte 2. What the fuck? Okay. Es un poco irónico que le pongan así. El último exorcismo. Es parte de último. No entiendo. Y la tercera parte va a ser hoy sí. Hoy sí. Las primeras dos fueron pajeadas. Hoy sí. No, la tercera se va a llamar y adivinen qué. No era el último. El primer nuevo exorcismo. El exorcismo, el relanzamiento. Mira, hizo 7.7 millones, que me parece bajo para un debut. Pero costó 5, o sea que... ¡Ah, no jodas! Así ya sacó lo que en una semana. ¡A mierda! Volvieron a poner la película vieja del exorcista con una cámara enfrente para filmarlo. Cabal, y... como Chaikika. Sí. Así que ni modo. La número 4, Snitch. Sí, que hablamos la semana pasada. La segunda parte de Snatch. Es el spin-off de Harry Potter. Dijimos, no, hombre, sí. Con el chavo este, ¿cómo se llama? El The Rock. Ah, sí. The Rock. Que habíamos dicho Lilo y Snitch. Estaba viendo la extra de Rápido y Furioso 6, que sale ese chamaco, que es The Rock, y sale también Vin Diesel. Ese es Dwayne Johnson, y sale Vin Diesel. Sale Dwayne Johnson, entonces, The Rock, y... Y la onda es que a uno lo han dejado con... Y el policía que salió en el anterior, hombre, ¿cómo es? No, y el luchador de lucha libre. Ah, el luchador de lucha libre. A uno lo dejan con barba de candado, y el otro Vin Diesel sale estándar Vin Diesel. Y después de ver la extra, le han dejado la barba de candado, porque si se la quita, confundían los dos personajes. Sí, ya no sabes quién. Igualitos en pantalla. The Rock y The Rock y el Before After, así es que es como el antes y después. Sí. Este después de entrar al gimnasio. Alright. Bueno, entonces Nietzsche era número 4. Hizo 7 puntos. Hizo, o sea, casi justo arriba que El Exorcista. Uh-huh. La número 3 es 21 y más viejo. O sea, esa es como que fuera un documental. O sea, la noche antes de su gran medical school exam, un estudiante celebra su 21avo cumpleaños. 21º. Ah, 21º cumpleaños con sus dos mejores amigos. Ajá. That's it. Ok. Date, pero eso no me suena a documental, no me suena. Pues sí, pero come on, ¿cómo hace una película de eso? O sea, ¿really? Puta, ¿cómo se llama? Weekend at Bernie's. Eso le pasa a cualquier. Sí. No, los que se van a Las Vegas, ¿cómo se llama? Hangover, pero es Hangover, sí, sí. No es. Pues sí, pero tú. No, ¿vos qué crees que fue? No creo que se hayan ido a rezar en la noche. Pero esta es comedia, ¿qué puto? Es una comedia. Ah, sí, pues sí. Ya ves. 5.4. Algo así va a ser. Punto que... Ah, chispas. De los escritores que te trajeron The Hangover. Ah. Ok. Bueno. 21 and over. Hasta riman. La número 2 es Ladrón de Identidad, o Ladrona en este caso. Uh-huh. Y la número 1, debut de la semana, es Jack el Mata Gigante. Hey, 27 ¿cuál? Millones. Puto poquito. Y costó 195. Ay, lo que yo leí, que estaban decepcionados por el ingreso. Lo toman como flop. El primero del año. ¿De qué? Pero no es Disney, ¿verdad? No, este viernes comienzan a dar la del el Mago de Oz, el Grandioso, algo así, que esa costó la que esperan como... 320 millones. Que sean se le están jugando. ¿Y ese es? Disney. Porque, y fíjate qué interesante, la película original, El Mago de Oz, que según la librería del Congreso de Estados Unidos, no me preguntes, ahí ven libros, no películas, pero las estadísticas dicen que es la película más vista en la historia. El Mago de Oz, entonces, pero fue producida por Warner. Entonces hay un montón de elementos de la película que están bajo derechos de autor de los que tiene Warner. Entonces Disney no pudo utilizar mucho de las imágenes y conceptos de la primera película. Así que han hecho esta lo más independientemente posible y están así como que socándola. Así palo. Sóquela, pues. ¿Cuándo es que sale esa? El viernes comienzas este viernes. Pero 300 no, es la 2. Porque es no, pero vas a pagar la misma entrada. No, no, es que muy cara, 300. No. Después no tengo para el resto del mes. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este mega fabuloso episodio con un mini review de Cloud Atlas. El Cloud Atlas. ¿Qué ondas con el Cloud Atlas? Sin dar spoiler. Dicen que es una super mega pelazón. Sí. Está bien pelada, sí. Uh-huh. Mira, son historias prácticamente independientes. Uh-huh. Son 4 historias, ¿verdad? Creo que sí. Uh-huh. 6, parece que eran, ¿no? No me acuerdo. Eran varias. O sea, ya tenía mi mente suficientemente. Espérate, estaba una que es época victoriana, que es del abogado que está muriendo. Uh-huh. Después estaba la de del compositor. Paranoicos. Uh-huh, uh-huh. Después estaba la chica del futuro, la clon. Uh-huh. Y por último estaba en el futuro lejano, que era Tom Hanks como como miembro de una tribu. ¿Cuál era la anterior entonces? Cuando dijiste la chica del futuro pensé en... Ah, y estaba la de los... La del viejito. La de los 70. La del viejito. Ah, sí, estaba el viejito, uh-huh. Sí, tenés razón. Y estaba la de Hellberry, de reportera. O sea que sí son seis. Sí, después sí son seis. ¿Pero vale. cuál fue la que dijiste, la de la chica del futuro? ¿Cuál es? La chica del futuro, la... Zombie, ah, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí. Ahora va. Es que después hay otro más futuro. Sí, claro. Uh-huh. Según tengo entendido, es el mismo cast. Hace todas las los personajes. Bastante se repiten. Sí, uh-huh. La mayoría salen en todos. Y dice que inclusive pero, la Halle Berry sale disfrazada de Chele. Mírala. O sea, es interesante algunas veces ver, este es el mismo. Sí. Aquel. Sí, pero realmente no era como necesario. Lo que sí es que las historias ahí pueden... Realmente cuesta definir la película porque ahí se van todos los géneros. Ajá. Porque, por ejemplo, la del viejito que se escapa del asilo, o que metan al asilo, el spoiler, esa es prácticamente comedia. Uh-huh. O sea, la historia realmente es bien chistosa. Okay. Después, hay una de ciencia ficción, que es una chava en Corea... del futuro. Uh-huh. Después está... ¿La de las reporteras drama? El reportero es un drama de crimen. Uh-huh. De ahí está la del compositor, un chavo que bueno, ese es más drama, como, quizás la otra es como más... Que ese es dramón policía, así, bien a lo Pride and Prejudice, no sé, casi. Uh-huh. O sea, ahí juega... Hay algo para cualquiera, sí, para cualquier gusto. Cabal, entonces... Solo faltó un animal. Y de repente vos le ves así como los enlaces, microenlaces entre las diferentes historias. Uh-huh. Ahí al final te lo amarran también que los personajes, de repente vas a ver alguno que tiene una marca, un como lunar en el cuerpo en forma de cometa. Uh-huh. Esa es una onda. Yeah. Pero de ahí también hay eso que un libro que está leyendo uno de los personajes es el libro que escribió el... Uno de la época anterior. O sea que es loosely tied. O sea, sí, no sí, es sí. que... No es una gran significancia que esté. No, sino que simplemente vaya, pero este es el mismo ahí. Ahora, ¿están ocurriendo todos al mismo tiempo? ¿O primero te cuentan una y después te cuentan otra? No, una sola. Es simultáneo. Simultáneo. Ah, yeah. Entonces, sola, de repente, el principio de una, el principio de la otra historia, el principio de la otra historia, y vos, puta, como... O sea, entonces, pero de repente, ya la... Después de un ratito ya vas filtrando, ya vas, espérate, ya volvimos a esta otra y ya sabes a dónde te quedaste y va, chiva, y continúa esto. Eso sí, solo hay una queja, bueno, dos quejas, uh-huh. Una que casi no es queja, pero una es que la película es bien larga, uh-huh. Son como 3 horas. Wow. Casi 3 horas. Y llegó un punto en que yo, puta, tengo que ir al baño. Ups. Pero ya está el clímax de alguna de las historias. Sí. Que no todas son como al mismo tiempo, sino que el clímax de esta ya. Y las demás así siguen subiendo. Pero eso que, puta, si me voy ahorita, me voy a perder una parte bien chiva del desenlace de esta historia de vergona. Ajá. Entonces, eso que, puta. Y lo otro es el maquillaje, man. Se notaba demasiado. Sí, demasiado, man. Hay una en la parte que está en Corea, uh-huh. Sale el de estos actores caucásicos, sí. Que los tratan de hacer como achinados. Entonces, pero se ve raro. O sea, se ven como que, puta, este alien que está haciendo aquí. Yeah. Después hay otra... Que una chica coreana, de repente, es la que resulta... La tratan de hacer caucásica. Entonces, uh-huh. Puta, la ves y... ¿qué es esta mierda? Yeah. Entonces, el maquillaje sí te saca de onda a veces. Ahí yeah. Sí... La cantearon los Wachowski. Sí, ahí fíjate que... Ya estaba clara la relación entre algunos de los personajes, pues, ¿no? Uh-huh. Y algunos que hacen varios papeles que ni siquiera son como relacionados. Tipo Tom Hanks, es el villano de una de las historias y es un personaje X en otra y en otra es el protagonista. Uh-huh. Pero nada de relación. Entonces, en esos casos donde no pegaba la raza, donde salía... La forzaron. Donde distraía el maquillaje. Yeah. Ahí, pues... No, hombre, ahí no hubieran puesto otro chavo, un buen actor. Sí, claro. Entonces, pero... Y aún así le salió tan caro. No, espérate, esta no fue cara, ¿o sí? Esta no sé, pero yo sé que la financiaron ellos. Ajá. Que fue una producción independiente, pero sí, producción independiente es súper bien hecha. Y cara, supuestamente. Yeah. visualmente está muy bien, así súper bien dirigida. Incluso en las partes que no son ciencia ficción, pues, pero igual le meten así las escenas y todo eso muy bien hechas. Entonces, sí, realmente, véanla. No te diría, puta, tienen que verla en el cine, pero sí, sería bueno que la vean. 100 millones era el budget. Puta. Sí. Bastante. All right. Bueno, ahí está, entonces, recomendada. Y también, Julius, vos tenías una recomendación. Sí, fíjate que hoy en el almuerzo terminé de ver la serie de episodios web, Battlestar Galactica, Blood and Chrome. Sangre y Cromo, que es el proyecto que inició en noviembre del año pasado como episodio web de 12 minutos. Publicaron 10 episodios y ya cuando terminaron en febrero lo juntaron todos y hicieron una película que pasaron en televisión en el Sci-Fi Channel. Y ahora ya la puedes encontrar como DVD y el señor Torres te la presta. Si le decís, por favor. Uh-huh. Uh-huh. Está ubicada en el año 10 de la primera guerra contra los Cylons y sigue las aventuras de un joven William Adama. ¿Está dentro de la continuidad de la nueva serie Battlestar Galactica? Sí, está dentro de la nueva. O sea que realmente es en el pasado lejano. Es antes de la nueva, porque está joven Adama. Joven Adama. Entonces es una prequel de la serie que lanzó el Sci-Fi en el 2000-2001. Mm. Es una prequel. Aparece la Adama en su primera misión prácticamente. Mm. Como un bichito que acaba de salir de... La dama de las camelias. Y es un chivazo el mono. Uh-huh. La historia es muy buena. Es corta, una hora y media, hora y 25 minutos. Made for TV. Sí, es made for TV. Uh-huh. Los efectos especiales... Mira, las peleas de los... ¿Cómo se llaman los avioncitos? Las navecitas. Vipers. Los Vipers. Es que Vipers solo le dan un rato, un Viper. La mayor parte del tiempo aparece con un Raptor, que son como los de transporte, cargo pasajeros, que son más gorditos, no son tan grandotes, pero no se ven tan chivatadas. Aún así, la dama manejándolo en las situaciones de peligro que se encuentran, a pesar que le dan una misión de, hey, tenés que transportar esto en unas áreas sin riesgo, al final, obviamente, no sucede eso. Hace unas chivatadas el fulano. Lástima, le quito puntos porque se nota que más de la mitad de la película está filmada en una pantalla verde. Uh-huh. Porque ves unos fondos tan complicados y trabajados, aún dentro del Galáctica, se van a los hangares donde están todos los Vipers, que los están poniendo, moviendo de un lado al otro, alistando a los pilotos. Pero ves una cantidad de Vipers tan grande que vos sabés, es paja, o sea. Solo los dos actores que están enfrente, que están hablando, sabes que son reales. Todo lo demás es agregado. CG. Y eso no tenía la serie original. Porque sí, habían maquetas gigantes de Vipers y se paraban en ellos, los tocaban, los movían y trabajaban alrededor de los Vipers. Uh-huh. Pero no habían tantos. En este caso, a mi gusto se le perdió un poco. También cuando andan en el espacio exterior... Todo el espacio, como que estaban en todas las locaciones, habían nébulas, porque unos grandes nubarrones anaranjados, verdes. Nunca ves un espacio así negro con puntitos de estrellas. O sea, el espacio como que le dieron a un Photoshop a un chamaco que no tenía nada más que hacer que cielo. Sí, fíjate. El tipo se lo ocurre. voy a dibujar. La verga, en salsa aquí. Solo. O sea que el cielo no es azul. No es así como morado, sepia. Como... Así que. Y había otro detallito que se me olvidó. El fulano es tan chivatada como piloto que hace dos cosas en la serie que vos decís, no, qué paja que haga eso. En esta serie de robots y naves espaciales. Pero es por el resto, la historia es muy buena. Me gustó. Las batallas en el espacio son chivas. Uh-huh. Cuando se enfrenta a los Cylons. Y te lo deja, en un punto en que podrían seguir. Que es, yo creo que es el objetivo. A ver, medir si aún hay demanda para sacar nuevas películas o miniseries. Uh-huh. Porque en el punto que se queda es emocionante, es bueno. Y los personajes que introducen, porque para mí todos son nuevos, con la excepción de Adama, que está viendo su versión joven, uh-huh. que a futuro va a ser el comandante del Galáctica. O sea que después de esto sentís que puedes ver la serie y le vas, por lo menos... No, fíjate, es que después de esto yo esperaría que sacaran un par más de películas así directas para televisión. Direct to TV. Direct to TV. Las disfrutarías. Cool. Alright. Entonces, vamos a continuar con lo que ustedes han estado esperando, señoras y señores. Esto es... La trabazón. Quiero hablar solo, Julio, sí. Porque solo lo leí. Este es el la carnita. No leí ni. Adelante, don Julius. ¿Qué nos puedes contar acerca de Marvel Now? Que aquí me desertaron los amigos. De volar. Sabíamos que leerías. Pues sí. Vamos a ver. No, te voy a decir que leí Wolverine, que salía la Shana. Shana. Leí Nova, que está interesante. Ok. Y creo que ya. Comencemos con Wolverine, entonces. Pero como introducción. Introducción. Estamos como en la... Uh-huh. Este es como el cuarto mes que Marvel está publicando nuevos títulos, así poco a poco. Uh-huh. En aproximadamente... La última vez que hicimos en el programa que lo comentamos fue allá por principios de enero, si no me equivoco. Desde entonces para acá han surgido... Uh-huh. 8 títulos adicionales. Posiblemente se me está escapando uno que otro. Uno que a propósito ni siquiera voy a mencionar es Young Avengers. Porque el arte estaba medio raro. El arte estaba raro. Y mira. ¿Y son los mismos personajes o los han cambiado? Los han cambiado porque Loki hoy va a ser parte de los Young Avengers. Pero ya Loki, ya con personalidad de. No, hombre. No, Loki. Niño. Como niño. Sí, pero ya. La personalidad de Loki. ¿Anterior? No, ¿cómo no, que ya murió? Creo que no. Yo creo que no ha vuelto aún. Aún está como la personalidad del niño que se va a hacer más malilla de lo que... ¿Y han sacado a alguien de los originales? Sí, la Stature. Esa se murió. Se murió. El Hulkling y el novio, ¿cómo se llama? Weekend siguen. Uh-huh. Creo que la Hawkeye sigue. Y hay una nueva fulana que es una Patriot, algo así, como que fuera una versión de... Miss America, como que fuera el Capitán América. Pero bien, me niego porque la mitad del cómic es... ¡Ay, cómo me te extraño, Wiccan! Le dice el Hulk. Vale, riata. No es que sea homófobo, pero... Pero no, te acuerdas de ver esa mierda. Así que pero para curarnos hombre. El mal gusto tuvimos que leer el Savage Wolverine. Ah, para ver a Wolverine. Sí, lo digo el Francho. Francho, no. Sí, la hace cholotona. Vaya, a ver, ¿cuáles fueron sus atributos? El izquierdo o el derecho. Mira. ¿Qué, como que empezó una historia bien vergona que no nos han contado nada. O sea... Ah, va, se anda volando aquí y cae en la isla. Después Wolverine cae convenientemente un rayo que lo transporta. Ajá, ¿qué onda? ¿Cómo llegó el Wolverine ahí? No explican ni mierda, no sé. Y como que le anuló, o sea, cuando lo transportaron ahí, como que le anularon un poco, así paulatinamente, hasta que se le anuló completamente el olfato. No, si él nomás empezó. Ah, esto por eso, paulatinamente, porque ponele, llega la Shana por atrás y él, viene. Vino es un hombre, dice, puta. Cuando en aquellas historias, ¿te acuerdas cuando se va a Alemania? Le pasa el Peter Parker, que nunca lo ha visto, y... Puta, ¿sí es Spider-Man? O sea, y puta, y ya sé que es un gran culito. Y estamos hablando de Wolverine. ¿Cómo no va a decir, jueputa, no la Shana? Y esta no me la he cogido. No está en sus días, dice. Y de ahí, puta, hablando con ella. Y le salen como 5 pterodáctilos atrás. ¿Cómo no lo va a hueler? No, tal vez no sabe cómo huele un pterodáctilo. Puta, pero... Y esa mierda, qué puta. Yo todavía diciendo, puti, ¿cómo es que le pudieron salir? Y le vuelven a salir. Tal vez huelen a chocolate, no sé. Tal vez, vea, pero... Eso sí me dejó a mí como que... Ey, ¿qué onda ahí, vea? Pero bueno, pero buen arte. Y la historia como que por lo menos les aguanta para... Una miniserie, creo yo, porque solo es... Hay que llegar a esta montaña y reventar estos explosivos. No siento que se mantenga por mucho tiempo. Sí, pero espero que algún día te primer digan... arco algo así. Este es para la primera historia de 4 o 5 cómics y después tienen que inventarse otra onda. Pues sí. Es el problema, después ya no va a salir la Shana. y va, pero, a caer, espérate, el interés. Pero ¿por qué se llama Savage Wolverine? Para distinguirlo del Wolverine a secas. ¿No quiere decir que todo va a ser en Savage Island? No. Ya vas a ver que no. Pero espérate, ahora sácame de una duda. Yo no he leído mucho Wolverine últimamente, porque casi no está saliendo en ningún cómic, vea. ahorita, ¿él tiene todas sus memorias al fin? Sí. Yeah. Okay. Vos estás hablando de su origen. Ajá. Entiendo, no sé, yo creo que sí. Casi no hace referencia a eso, pero entiendo que sí, las tiene completas. Ok. No, pero fíjate que ya tal vez adelantándome un poco, yo leí de la tarea que los pusiste, va. Leí el Savage Wolverine, leí el X-Men, leí el X-Force y leí el Guardians of the Galaxy. Okay. Qué buen arte tienen todos esos, todos. Guardians of the Galaxy. Y intenté leer el de Secret Avengers y después de ver tan bonito el arte de los demás, que ese me chocó y no lo pude leer. No sé. Pero el Secret Avengers fue de la vez pasada. No, pero este también me lo puso ahí en la lista de las tareas. El Secret Avengers es nuevo. Yo me acuerdo que ya lo habías mencionado. Que están en Wakanda y que un planeta se ha estrellado. No, ese es New Avengers. Puta, es que ese es el problema. El problema es que usted no hace su tarea. Es que ¿cómo vas a confundir New con Secret? O sea, y el otro... ¡Ey! Les tengo que contar un New. Hay Young Avengers, hay Dark Avengers, hay Avengers a secas, hay Avengers Assemble, hay... Puta, tengo que Spider-Man, ¿no? Uncanny Avengers. Hay un Uncanny Avengers, llamamos 7. Ajá. Y Galaxy of... Guardians of the Galaxy. Of the Avengers. Entre paréntesis le ponen Avengers in Space, porque ahí está Iron Man ahora y vamos a llegar a ese punto. Entonces... No, sí, es un recacho. Es un verde. Sí. O sea, ahorita cuando deberían estar así streamlining por la mara que... O sea, los nuevos Mara que por la película se están... Quiero comprar Avengers. Puta, pero este equipo no me lo puedo. Uh-huh. Bueno, a ver. ¿Con cuál quieren seguir? O les gustó y dicen, bueno, quiero otro de esto. Y puta, y todo menos eso. X-Force. No sé. Uncanny X-Force. Uh-huh. Ah, ese está bueno. Ah, sí, lo leí también. Ese es el que contaste con la Psylocke, la Spiral. Uh-huh. Qué buen arte. Puta, y me llega... Tanto como la dibujan, aunque no es el traje original, pero me gustó ese traje, aunque es bien tapadito. Es el letardo. Y la personalidad que le dan a la Psylocke. Como encachimbada, como que ya como pasó ruda, como tough. Ya pasó por un montón de mierda. Es que yo antes siempre era una personaje que ahí estaba, pero no tenía como mucho protagonismo en las historias. Aquí sí, aquí veo que están ocupando más al personaje. Yo la ocuparía para un par de cosas. ¿Verdad? Pero... Me digo, por ejemplo, yo tampoco sabía que la espada de la Psylocke tenía un nombre. Es ellos reciente. Tampoco. Parece que eso fue durante la serie X-Force. No me acuerdo. ¿No te diste cuenta? Pegaron dos páginas. Pero ahora, ¿este artista es nuevo en esto o los anteriores? No, es nuevo el artista. X-Force. ¿Es nuevo Ron Garney? No, pero Ron Garney tiene años de estar. No, pero es nuevo en el título. Este es título lo relanzaron porque quitaron lo que habían hecho, completaron lo que habían hecho en Uncanny X-Force. Relanzan el título, ponen a Sam Humphries a escribirlo y ponen a Marte Gracia a colorear. Ah, Marte lo está coloreando. Sí, Marte lo está coloreando. O sea, Marte, mándalo un dibujito que puedas. Así que no, tampoco de la Psylocke. Ay, es que pues, qué bien sale en ese cómic. Y que así como estaba bien dibujadita, qué bien coloreada estaba. Yeah. Y Marte también está coloreando Nova. El cómic completo, solo la portada. Ahí me quedé con... Sí, no, todo, ¿verdad? Todo, sí, completo. ¿Y de dónde saldrá tiempo para ir al baño al pobre Marte? No, es que ahí puede colorear. Ahí tiene otro escritorio. Una sonda. Se lleva la tableta. Mira, ¿y qué onda Bishop? O sea, ¿por qué? ¿Cuándo fue que traicionó a quién? A Bishop desde que salió la Hope. La Hope. La Levita, que fue la primera mutante. Él, por algún motivo, él dice que en su futuro... donde a todos los mutantes están esclavizados, es por culpa de ella. Entonces él anda buscando a la Hope para matarla. Para quebrarles. Cuando era bebita. Cable la rescata y se la lleva al futuro. Y el Bishop se va siguiéndolos al futuro. Entonces ahí ya no leí. Dejé de leer. Okay. Pero ya entonces ahí como que le dieron vuelta a Bishop y hoy es malo. Okay. Y acá regresa. ¿Es malo o simple y sencillamente anda queriéndose matar siempre a la Hope? Fíjate que hoy no sé qué va a hacer, porque hoy simplemente dice regresé finalmente a este presente y va que, con... Es que en la historia Cable y Hope como que lo dejan varado en el futuro lejano. Sí, algo así. En el restaurante El Fin del Universo. Sí, sí. Parqueando con una vez. Uh-huh. Y lo interesante que acá al final sale que una escena... medio rara porque sale el Fantomax con la clon, con una chica Fantomax que en un packing anterior te habían explicado que es su clon. Es que, y salen en Grand Together. Es que una onda de Fantomax es que él tenía su platillo volador que era parte de él, era su sistema nervioso, digamos. Tenía un sistema nervioso fuera de su cuerpo. Aparte de eso, entonces introducen a esta como otra parte de su cuerpo, o sea... No, mira, lo que pasó es que en la serie de Uncanny X-Force, ¿sí? Te narran que lo matan, en un punto lo matan. Entonces uh-huh. se van en la última cómic, uh-huh. se van a una fábrica especial donde vos puedes llevar material genético y recrean cuerpos. Entonces Ajá. dice, hey, tenemos una idea, vamos a revivir a Fantomax de esta forma. Pero el que primero que llegue es Deadpool y no se espera el resto. Entonces pone en la maquinita, echa las coras y pone la orden de que repliquen a Deadpool. A Fantomax. Entonces el otro, el Wolverine y el Beast le dicen, ¿cómo es que no nos espera? No, sí, está Beast. No me acuerdo. ¿Beast? No era Beast. No. Pero sí estaba Wolverine, para variar. El Wolverine está en todos lados. Y la Psylocke. Entonces le dice, ¿y por qué no nos esperaste? Y aquí está el resultado y aparecen tres Fantomax. Lo que sucedió es que la máquina se dio cuenta que el Fantomax tiene tres cerebros en su interior. Eso lo explican en ese Entonces, cómic. Uno era el original, el que todos conocen. Uno es la el segundo es la versión femenina de él. Y el tercero es un Fantomax malo, que es el cerebro de un sentinela. Entonces, ese se escapa inmediatamente. Y ya te lo dejan que anda por ahí merodeando. Y los otros dos son estos. ¿Y qué poderes tiene el Fantomax? Tenía habilidades de... A ver, habilidades físicas. Bueno, con las armas, pistolas y espadas. Tiene una habilidad de psíquica que crea... es como espejismos cuando estás luchando y puedes ver enemigos que no hay o a él lo ves en otro lugar, entonces disparan donde él no está. Ya. Y estoy seguro que se me está olvidando algo más. Tiene Healing Factor, no tan desarrollado como Wolverine o como Deadpool, pero tiene un poquito. Nice. No sé qué más. Chido. Bueno, verdad es que ese cómic está bueno. Está bueno, recomendado, ¿verdad? Pero ahora, ya hay más, ¿verdad? Sí, ya salió el 2. Ajá. Sigue la montonada. ¿Y cómo es eso que se está amontonando con su clon? Eso es casi como... Masturbación. Como volársela. Masturbación. ¿Eh? Sí. Pero... Bien incestuoso, ¿eh? En otro nivel. Otro nivel. A nivel mutante. Over 9000. A ver... Nova. Vamos ya. No, estamos. Ese Nova. Ese no me lo pusiste en la lista. Nova. No lo puse en la lista. No. Ey, sorry. Pero sí, lo está coloreando Marte Gracia. Sí, sí, sí. Fíjate, lo escribe Jeff Loeb, el amigazo de Tico Man, y a pesar de eso le gustó. Fíjate que como historia de Jeff Loeb es McGuinness. Medio cliché. Ed McGuinness. Medio cliché. Ponele que el director de la escuela es sacado de Back to the Future. No sé si... Slackers. Ajá, ese. Igualito. O sea, el tipo no puede escribir algo que no haya salido de una serie de televisión. Yeah. Pero series de televisión. Sí. Pero está interesante y la cuentan bien y el arte está bien, fíjate. Ed McGuinness no se tenía como más caricaturesco que lo que está... lo recuerdo así que hacía la mara toda chiboluda. pero este es, no sé, bien prolijo. ¿Por el hijo de quién? Ah, prolijo. Pero chivo. Y lo bueno es que mezclan como una historia en el pasado de Nova, pero Nova como Nova papá, entiendo yo. No, es que este es un Nova, este es... ¿Del Nova original? No. No es que, ¿qué apellido tiene el chaval? Porque el Nova original es Ryder, el apellido. Richard Ryder. Y este bichito, ¿cómo se llama? Y te están contando en simultáneo la historia de un niño en la Tierra que tiene líos con su papá, que es un gran... flojo, que es el conserje de la escuela, y el bicho le tiene que, en la noche se tiene que meter de escondida al high school para limpiar los baños y los pasillos. Para que no despidan al papá. Para que no lo despidan. Pero fíjate que ahí el señor tiene un casco de Nova, mira. En el... Sí, pero Richard Rider, ese se había quedado en el Cancerverso. Mira, el niño se llama Sam. Y el traje es distinto y no está casado y... Okay, un montón de cosas. Pero Nova era lo que había en unos cuerpos, al estilo Green Lantern. Había un Nova Corps. Ajá. Okay, entonces yo entiendo que este viejo es un Nova, que en algún tiempo fue un Nova. Ok, ok. Y en el final se ve que... hay un accidente, el bicho termina en el hospital. El niño, el joven. Pero déjame ver qué tipo de accidente es, porque es algo como medio sospechoso. El papá desaparecido de su casa... Y cuando lo va a buscar... Ah, sí, es un accidente. Se cae de una patineta. Ya les dije. Ya ven eso. Los monopatines son inventados por el diablo. Está en el hospital y cuando despierta... Está el Rocket Raccoon. Y la Gamorra. Y la hacen bien. Y fíjate, con esa personalidad del Rocket Raccoon me cae bien. Es que esa es la de él. Porque no es un psychic. Ah, sí. No es un comic relief. No, sí es. Sino que es bravo. Pero da chiste porque es un raccoon. Es un mapache. O sea, un mapache. Pues la Gamorra. La de verde, me la muerde. Así que fíjate que este cómic está de darle seguimiento. Sí, fíjate. Está bien recomendable. Seguimos entonces ya manteniendo el tema Guardianes de la Galaxia. Pero no es el número uno. Este es una prequel. No, ese es el punto uno. Es el punto uno. Pero chivo, porque yo que no sabía absolutamente nada de Guardianes de la Galaxia, me gustó leer ese. Sí, a mí también, fíjate. La buena introducción. Uh-huh. Y después pegaron un gran salto, ¿verdad? Pero ¿verdad? Por lo menos te introdujeron algo, ¿verdad? Uy. Que acá te cuentan cómo un extraterrestre prácticamente en forma humanoide cae en Colorado, si no me equivoco, se da una bicha. No, yo lo viví en Chelito. No, ella es la Colorada. Ah. Se da la bicha y la deja panzona, sin él saberlo. Puta, pero eso de que la chava solo... ¿Oh? O sea, sin examen ni nada, solo... ¿Oh? ¿Quién sabe quién? Donde nace el... Ah, Warlock. No, espérate, ya vamos a ver. Ya comenzaste a hacer preguntas difíciles, tenemos que hacer referencia. ¿El humano que anda en los Guardianes Tropicales? Star-Lord. Es que... No sé cómo se llamará. No, es que Star-Lord es el niño. Ajá. Aquí te cuentan cómo el papá, que es... Era un alien. Es un alien y que es de la casa real, o sea, de la realeza de su planeta. Ah, no. No, no es Shear. No, algo así como Spartacus o algo. Ajá. Ajá. Ok. O sea, él era real de ahí. Era el rey realmente. Ajá. Uh-huh. Sí, aquí bueno, hablando. Yo no sé si era el rey o era el príncipe que alguna vez llevó a ser rey, pero... Bueno, digamos que es un alien, se coge una bicha y... Ah, dice, viene de Spartax, dice. ¿Ya ves? ¡Es Spartax! Entonces dice que soy de la casa real y en algún momento da su nombre que tiene un apóstrofe en medio. Y al final, al niño le ponen de nombre... apóstrofito. Cuando nace. Déjame ver Espartito. Si que es un bicho rebelde. El nombre sí, el bicho de Peter Quill, que es Star-Lord. Mm. Entonces, que va a ser protagonizado por Andy Dwyer de Parks and Recreation. Bueno, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Chris Pratt. Uh-huh. Entonces la historia llega al punto en que llegan aliens a matarlo a él porque se han enterado que el último vestigio de la línea real de Spartax vive en la Tierra. Entonces lo primero que hacen obviamente es matar a la mamá y la matan bien feo. Aquí no pueden matar a la gente bonito, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo se puede matar a alguien bonito? Death by chocolate. Sí, vea. Sí. El preguntante breasts. Ajá. Sí, sofocado por senos. Sí, muerte por chiches. Ajá. Y solo de masita. No. Orgasmizado hasta morir. No viste... No viste... En... ¿cómo se llama este? El de Monty Python, The Meaning of Life. Hay una escena... Un bicho corriendo. Donde hay un bicho corriendo. ¡Ah! Y vienen miles de cheras topless. Ajá. Corriendo detrás de él y dice... This man was allowed to choose His Way of Dying. Y salen todas las cheras. Ay, él corriendo. No sé por qué corriendo, alejándose de ella, pues, pero bueno. Y entonces se tropieza y quiebra la duca y no toca ninguna. Bueno, entonces al final solo ves que el Star-Lord ya está adulto, está con el grupo de él en la nave, que es los Guardianes de la Galaxia, y está hablando con Tony Stark. Aquí están dando seguimiento a una aventura que tuvieron en Avengers Assemble, que los está escribiendo también Bendis. Este paquín lo está escribiendo Bendis porque es su nuevo niño consentido, el cómic de Guardianes de la Galaxia. E invitan a Tony Stark para ser parte del equipo por algún tiempo, por lo menos. Y sirve de introducción a Guardianes de la Galaxia número 1, tras el cual Marvel está apostando un montón porque es la película del 2014. Entonces están tratando de dar a conocer la propiedad lo más posible. Y te digo, si la saben hacer, fíjate que podrían hacer una película, no te voy a decir tipo Star Wars, pero sí una saga espacial. Muy buena. Fíjate que yo ese cómic, en el programa que los leo en el iPad, lo tenía como que va, ese no me llama la atención, no tenía la intención de leerlo. Pero cuando terminé de leer el que estaba leyendo antes, que pasé la página, que me abrió la portada de ese, el arte me capturó así. Buenísimo arte, ¿eh? Eso me pasa seguido, vea. Magnífico que dibujó. Civil War. Dibujó Civil War. Pero entonces lo empecé a leer y realmente la historia se me gustó. Él dibujaba Iron Man, creo. Dibujaba varios de esta Crossing. Todo eso. Gracias. sí, el arte está muy bueno y fíjate que lo complementa bastante bien Marte Gracia. Y le vamos a tener que preguntar a él un par ahí de. Este es Marte Gracia y no se ve. Por lo menos la portada. Ah, la portada. No, la portada sí. Déjame ver. Déjame ver. Ups. Si es que estaba buscando el nombre ahí, no decía. Bueno, ahí está Ed McGuinness en Marte Gracia. Ed McGuinness. Abajo dice Justin Sponsor. Ahí. Sí, el variante. El variante, la variant cover. El variant cover, sí, sí. Sí, porque el coloring de este es otro. El Nova es que hace el coloring, aquí lo está haciendo. Uy, está bien ocupadito Sponsor. Marte, vea. Sí, o sea, sí, si es que Marte, me queremos ese pin-up de la Psylocke. Sí, sí. Correo, por favor. Ahora, a Marte le vamos a tener que preguntar si él conoce al que hizo las nebulosas en Battlestar Galactica, porque estoy viendo que aquí también él dibuja el espacio, lo dibuja moradito, mira. Aquí. Como que viene yendo a mierda el espacio. Vamos a ver, por aquí había otro que me llamó la atención. Que no pueden poner. Ahí están hablando de la madre que se muere por el Snusnu en Futurama. ¿Qué es Snusnu? Mira, si vieran los esqueletos de los muertos por el Snusnu, sabría. No, la pelvis triturada. Oh. ¿Sí? No es un perrito peludo o chino. Tiene rabia y que te. Pero ves a los esqueletos, a uno recostado así, una cara de satisfacción. Y la pelvis hecha mierda. Muerto por el Snusnu. Es que hay unas mujeres amazonas ahí. Unas mamazonas. Unas mamazonas. Vamos con Secret Avengers. Vale, es que no le gustó el arte. No, mira, este está raro. Es que primero no me capturó el arte. Y segundo, cuando vi que se iba a tratar de la Black Widow y del otro, es que, pues te están queriendo que la película siempre. Ay, que estos no los conocemos, que estos no tienen poderes. Y están queriendo centrar. O sea, es la imagen que me dio con solo ver la portada. No sé si realmente ese es el caso. Pero. Sí, andas bien. Aparte que te quieren zampar a la fuerza. ¡Ay, mira! Curso. ¡Y Budapest! Cabal en la película. ¡Ah, que esto es como Budapest! Oh, no, es que cabal es como que, bueno, este es el cómic para la mara que vio la película y quiere seguir estas historias. Bueno, y no los culpo. Perdón, estamos viendo. By snoo. La pose sí. No le hace falta el cigarro. Yo creo que el de la derecha. Aquí la tiene, el cigarrito. El cigarro esquelético. By snoo. Es por fumar mucho, ¿verdad? Googleen eso y ven las imágenes. Snus no se escribe S-N-U. Y vuelven a repetirlo. Aparte, S-N-U. Yeah. Ahora, fíjate, el problema de este de Secret Avengers que te quieren a obligar a la fuerza a leer un paquín con el agente Coulson y con Nick Fury. No, Coulson, no, Coulson. Y Nick Fury, afroamericano como el de la película, que en el universo Marvel original te dicen que es un hijo ilegítimo del Nick Fury original. Punto a favor el hecho de que Hawkeye pasa todo el cómic diciendo, pero ¿y que Nick Fury no era? Y ahí se calla, ¿verdad? Como dice, no era, ey, era caucásico, era blanco. No era más viejo. Y después dice, ustedes están haciendo lo mismo que las de James Bond, que siempre me he confundido, que cambian a los personajes, pero como que el nombre va con el título del... Como M es siempre el jefe de la unidad y siempre sea lo que sea. Aunque sea. Se llame Rodolfo. Pero llega al punto de decir, okay, pero es que a James Bond lo cambian el actor y viene otro agente y también le vuelven a decir James Bond. Dice. Y así, pero así pasa de pendejo todo el cómic. Y acá te dicen que van a tener que hacer misiones tan secretas que ni siquiera ellos pueden saber de qué se tratan. Así que les ponen unos... Ni siquiera el escritor sabe. Ni siquiera ellos saben. Entonces, le ponen al ¡vaya, bándasete la misión tan secreta que no te la podemos decir! Okay, la misión creo que es tirarme en el sofá a ver televisión. ¡Ah, buen trabajo! ¡Tu medalla! Yeah. Uy. Ya pasó a ver otra cosa, Juli. Sí. Perdón, Omar. Y al final solo te dicen de que parte de la misión era probar si el sistema para borrarles la memoria en verdad funcionaba, al punto que a Hawkeye realmente lo traiciona Nick Fury, le pega dos balazos y deja que lo torturen los terroristas para ver si aún bajo tortura y lectura mental de su actos de magia para revelar qué es lo que sabe pueden extraerle el objetivo de la misión, y al final no lo logran. Entonces el Nick Fury y el Coulson se quedan tranquilos de que el... Borremos la memoria otra vez. Lo que han hecho con ellos va a funcionar. Así que está como bien oscuro y bien dark el cambio. Por eso es que recordaban Budapest bien diferente, porque a uno le habían borrado la memoria y el otro no, vea. Y a ver, solo para darles y se equivocan con la Black Widow y le borran las mamarias. ¡No! Lo está escribiendo Nick Spencer y lo dibuja Luke Ross. No me impresionaron. ¿Qué le pasó a Luke Ross en el arte? O sea, ahí está dibujando como otro... No es Alex. No, es que Luke Ross, ese dibujaba bien Jim Lee. De veras. Sí, pero yo siento que como que trataron de hacer dibujos como, no sé... Muy fotorrealista. Bien chiquitillas y las caras todas deformes. Mira, por ejemplo, ahí, mira esa Black Widow. Y pues, más después de ver los dibujos de los otros. Pero... Bueno, el último de la semana es Uncanny X-Men. Uncanny, o dos Canny. No, este es Uncanny. Uncanny. Un perrito. Que se me hizo. Es que está después de New X-Men. Este está dedicado a Cyclops y el grupo de mutantes que él está formando. Esa está buena, esa está buena. Es la versión de ellos, de su punto de vista. Solo que ahora completamente... Bueno, tal vez no es malo que ande destruyendo... Pero es malo, Cyclops ya ha declarado. Mira, en la percepción pública, porque él está rescatando mutantes, está haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, está siguiendo mutantes, entrenándolo. Pero está siguiendo como más el ideal de Magneto, siento yo. Pues mira, o sea, aunque prófugo no de la justicia y todo eso, no creo que esté que pueda seguir el ideal de Javier. Sí. Pero realmente no es como que voy a masacrar humanos, sino que... No, y no se le ha visto hacer actos terroristas o algo así. Cabal, o sea, llega, destruye sentinelas y uno así, y se lleva a los mutantes a un lugar seguro para entrenarlos, supuestamente. Pero dice que por el efecto de haber tenido al Fénix, los poderes de todo esto quedaron bien hechos mierda. Sí, eso me gustó, fíjate. No, ¿Y la White Queen... Que yo no la reconocí, así como bien bichita la dibujan. Como... Ese es el artista. Sí. Mira, dibuja Chris Bacalo. Está dibujando mejor de lo que estuvo dibujando Spider-Man la última vez que lo leí. Pero fíjate que además de que sea cosa del artista, en una de las primeras escenas que sale, de los dibujos que sale Cyclops en primera plana, la Magic a la par de ella, y allá la Emma Frost. O sea, es que ya no, es que como acuérdate que la traicionó, entonces ya como que se perdió esa yo, confianza. No, no, ese Paquín, yo lo no sé dónde lo publicaron, de haber sido en consecuencias después de X-Men contra Avengers, pero me perdí cómo me explicaron de que la Emma Frost le habla a esta altura. Acordate que en el final de X-Men contra le habla y no le dice Avengers, el X-Men la sopapea para quedarse con el poder de ella. Sí. Say my name, bitch. Y ahorita por lo menos Cyclops y Magneto han quedado con los niveles de poder todos hechos leña. Magneto puede controlar bien. ¿Magneto por qué? Eso fíjate que me tomó por sorpresa leer ese cómic. Sé que es por culpa de lo de lo del Phoenix. Pero ¿por qué exactamente no? También no leí ese cómic. Ok. Y Cyclops pero lo chistoso, lo que sí es que te sale en la historia un chamaco pelón. ¿Qué vos decís? Pues este es Javier, pues. Ajá. No está muerto. Al que están interrogando. Y pero al final resulta que no, que es Magneto. Fíjate pero, que yo. Pero ahí se me quedó una duda, Julio. No sé cómo lo entendiste vos. El Magneto que sale en las escenas que están contando ahí, ayudando a Cyclops, ¿es este mismo? Sí. Sí, es el mismo. O sea, simplemente se entregó y. Sí, porque ese te dice que no se dio cuenta de lo que pasó en no sé dónde. Ahí y empieza el. Ajá, porque. Okay. Yo sí estuve ahí. Uh-huh. Es lo que te está diciendo. Ahora, fíjate que yo nunca pensé que era el pelón. Uh-huh. Tampoco me imaginé que era Magneto. Pero yo sí dije, ah, no, este es el típico que en la última te van a decir quién es y uh-huh. va a ser sorpresa. Surprise. Pero está chido, porque yo no me lo esperaba que fuera Magneto y yo, hey, eso se ve que va bien, vea. Uh-huh. Ahora, ¿de dónde salieron ese talego de sentinelas? Y nadie se dio cuenta, ni siquiera. Ah, no, sí que los hacen como que son. No, pero lo peor es que la María Gildo, o sea, puta, ves que ataca una ciudad de talego de sentinelas que todavía quedaron todas las piezas tiradas. Y S.H.I.E.L.D. no se dio cuenta. No sabía. A ver, que les. La agencia de espionaje principal del mundo Marvel. No, bueno, no, pero y también, perdón. Pero Magneto también le dice, a huevo, no sabe, sí, sí, no, ok. O sea, él asume que saben sí, y lo permiten. Por, y como, bueno, que también estaba la bicha esa que hacía un Time Vortex. ¿Verdad? Fíjate que estos, sí, estos bichos que han, son nuevos mutantes. Que ha reclutado Cyclops, sí te los estuvieron mostrando en el cómic de ¿cuál fue? New Avengers. New X-Men, donde vienen los X-Men del pasado, que se los traen al presente. Ahí te sacaron como pequeños detalles de qué estaba haciendo Cyclops y su grupo. Entonces ahí sale la bicha esta que crea vórtices en el tiempo, sale el tipo que está. Que tiene Healing Factor, pero que cura a otros. Uh-huh. Que cura a otros. También está el otro. Uno de ellos es. Ah, ya se me olvidó. Que es el que hace el otro. Pero ahí usted lo muestra como diciendo: hey, él está formando su ejército. O su equipo, por lo menos Cyclops. Entonces, y traen a los jóvenes y lo tratan de detener. Hablar con ellos. En aquel cómic. Entonces, aquí ya te muestran qué está haciendo con ellos. Lo cual me preocupa un poquito porque quiere decir que entre sí los cómics van a estar como. Podrían estar muy relacionados y yo no quiero estar en una situación de que, hey, si leo uno, tengo que estar leyendo el otro. Leyéndolos. Y están así relacionados porque en ese momento ambos lo está escribiendo Bendis. Brian Michael Bendis. Uncanny X-Men. Está Bendis. Bacalo lo está dibujando. Que te voy a decir, no me molestó. A mí Bacalo se me ha gustado como dibuja. ¿Cómo dibuja? A la Magic la dibuja bien interesante. Mm. Y con eso creo que terminamos el paquete de esta semana. Right. Y terminamos Marvel Now, porque los títulos que hacen falta es los de la galaxia, el número uno propiamente dicho. No vamos a hacer programa los solo por él. Y se me está olvidando, hay uno más por ahí que viene a futuro, pero también ya estuvo. All right. Ya mucho. Yes. Señoras y señores, también tenemos acá un email especial que vamos a dar lectura en este momento de nuestro amigo Rofe, que nos hace su recomendación rofística de la semana. De cómic que no es Marvel y DC. Exactamente. Que existen, señores. Existen, sí. Ya sabían. No. Sí. ¿Dice que de biografía o de qué era lo que le gustaba? No, Rofe. No, era más de gracia que todo, claro, solo biografías leí. Sí. Este es nuestro amigo Rofe, que nos dice aquí, Rofe recomendando un cómic, no tiene nada que ver con Marvel, DC o similares, porque no todo en la vida son músculos y capas. Esta vez les recomiendo El invierno del dibujante. Que es de un musculoso con capa. Que... Sí. Del hay genial... un dibujante que tiene con capa. Sí. Paco Roca. Argentino. Paco Roca es un dibujante español que tiene un estilo de dibujo muy sencillo, pero a la vez muy expresivo y detallista. Y prolijo. Por momentos tiene toques de Erke, de Tintín, pero más moderno. Es un típico artista europeo. Tiene varios cómics incluso publicados en diferentes idiomas, entre ellos el más galardonado, Arrugas. Time out. Ahí estás hablando de la historia del cómic o estás hablando de la historia del que hace ese cómic. Ahorita, hasta este momento, estoy hablando del... Porque entiendo que el cómic es de un escritor, ¿no? Sí. Es Paco Roca. Ahí nos está hablando acerca de Paco Roca. Sí, pero Paco Roca es el que hace el cómic o es el personaje del cómic. Este es el que hace el cómic. Okay. Y que está diciendo que uno de los cómics por los cuales él es reconocido es por uno que se llama Arrugas. Okay. Tiene una versión animada, inclusive. Pero hoy les recomiendo El invierno del dibujante. Arrugas animadas. Porque sencillamente me encantó. Relata, basándose en hechos reales, una época clave en el cómic español. Tebeos para ellos. Más precisamente en la editorial Bruguesa y sus trabajadores. Editorial Burguesa. Ah, son sí. Elitistas. Uh-huh. Yo pensé que vendían hamburguesas. No. Es de McDonald's. No. Relata basándose en hechos reales de la época en el... Ajá, blah, blah, blah, blah, blah, y sus trabajadores. Como describe Paco Rosa, verdaderos obreros de la viñeta. Trabajadores que cual fábrica fichaban su horario de ingreso, se sentaban en un tablero y dibujaban hasta que llegaba la hora de volver a casa. La historia cuenta cómo se los explotaba y cómo nació la idea de independizarse de esa editorial para formar una nueva y por artistas del cómic español. No les cuento más para que tenga más gracia cuando lo lean. El coloreado del cómic también tiene un protagonismo especial, también de la mano de Paco Roca, como el guión, tintas, etc. Tal como los anteriores que recomendé, este se consigue por ahí. Aunque yo tengo la versión análoga, con tapa dura y todo, brillando en mi biblioteca. Como bonus track, les recomiendo que hay una película española que bien podría ser un spin-off de esa novela gráfica. Es la película El Gran Velázquez, que relata la historia de uno de esos dibujantes. Es una comedia que recomiendo mucho. Incluso está completa en YouTube. Véanla antes de que la den de baja, dice acá. El Gran Velázquez. Espero que no los aburra con estas recomendaciones. ¡Salud! ¡No, para nada! ¡Salud! Para sigue no enviándolas, por favor. Buenísimo. Nos elevas el nivel del programa que entre nosotros cuatro... Sí. No damos una. Y ahorita les mando el mail para que puedan ver ahí el... Y hablando, y el sensei no estaba en... No. No lo vi. Creo que no. Y por alguna razón se expiró mi... ¿Suspiró? ¿Sí? ¿Quién vio pasar? ¿Tu expiración? A la masita, dije. No la cuentes en Google, bien raro. Tenemos por acá... ¿Qué es esto? Ni idea qué es esto. Un spam. All right, un spam. Fabuloso. Y otro spam. Fabuloso. Así que muchísimas gracias a los que nos mandan spam. Señoras y señores, como se llegamos al final de este episodio... Si es así, solo déjame agregar que encontré una pequeña noticia ya hace una semana, pero la quiero comentar. Dale. Que el departamento de animación de DreamWorks perdió 83 millones en el último trimestre el año pasado, y especialmente la culpa fue el resultado de Rise of the Guardians. Que de Jack no les fue Frost. Muy bien. Damn. No les fue tan bien como necesitaban ellos para cerrar bien el año, fíjate. Bueno, como viste que que los de los ganadores del Oscar, el Life of Pi, por efectos especiales, la casa productora que les hizo los efectos especiales ya está en bancarrota. Está en quiebra, sí. Está en quiebra, empezó de quiebra. Entonces decían, pues, increíble que esta movie que ha hecho bastante dinero, que está ganando galardones y todo eso, y la mara que hizo el trabajo... Puta, está en la calle. Qué mala onda. No les pagaron. Pero ¿y por qué? O sea, porque al parecer las casas estas de efectos especiales no reciben una participación de la ganancia, sino que les pagan. Va, aquí está su contrato, hacen su cotización. Y ahí va. Y eso es todo, ya estuvo, ya se les pagó. Entonces muchas de esas, o sea, por eso mismo tienen como problemas financieros. Bueno, mala onda. O sea que mejor cerramos ya el negocio ese que tenemos ahí, te comandos este hacer efectos especiales. Sí, este negocio de podcast no reditúa. Sí. Alright, señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo, lo puede hacer. Puede unirse al selecto grupo de productores ejecutivos que tenemos. Exclusivísimo. Nosotros. Exclusivo. Visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones que aparece en la página web, si es que puede llegar a la página web. Y si no puede llegar a la página web, entonces use Google DNS y con eso le aseguramos que sí va a poder ver la página. Y aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo de los comicgeekos. ¿Qué más? Solamente mala, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana. Nosotros nos despedimos con esta canción que se llama Elephant. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud! No, y vos lo cortaste antes de tiempo. No, así terminó. Pero no pagaste el no pagué, los 9 centavos completos. Porque no, me hizo 98. Falta un penny. Era de a dólares, ahora te dieron 99. Sí. Señoras y señores, vamos con un... El trivia de la semana. llenando su cabeza de basura. A ver, Don Julius, llena nuestra cabeza de basura. ¡Ah! ¡Oh, te dio eco! Ha sido elevado a los... a las alturas. No, pero ya no se agarra porque las compañías de efectos especiales quiebran. Ah, sí, tienes razón. Y también se te va a quebrar el botoncito ese. No, el dedo. Ya no vamos a poder hacer para mamá. A ver, las películas de Pixar tienen escondido un código que se puede ver, y si lo buscas detenidamente, en todas sus películas. Es el A113. Esto proviene de una práctica de los diseñadores gráficos y creadores de animación que se graduaron del California Art Institute, el Californication. Así, por ejemplo, en Toy Story, el número de placa de del carro de la mamá de Andy es el A113. En Bug's Life, a la par de una caja que está tirada ahí sobre el gramal de cereal, la caja de cereal, se puede ver el número. En Toy Story 2 es el número del vuelo en que el fulano se quiere ir a Japón a vender a Andy. Ay, se me olvidó el nombre del vaquero. Woody. Woody, gracias. En Finding Nemo es el código de la cámara del buzo. Una Nikon. En Los Increíbles es un cuarto en la isla y podemos seguir dándole. Y el número proviene, que es el número del aula de diseño gráfico animación en el instituto. Y no solo es una pila que utilizan los creadores, los que se graduaron ahí, que van a Pixar, sino que también se van a trabajar a otro lado directamente, y ahí donde están trabajando les gusta utilizar en sus productos finales el mismo código. Qué chido. Qué bien. Se hizo viral. Ajá. Un viralist. Así como el ¿cómo se llamaba aquel? El Wilhelm. Ah, el grito. El grito. Ya ves, lo hicimos igual. Igualito. All right, Mara. Vemos. Salud. Salud.